personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiña, que racha, Marik. En Irola Irratia 107.5. Muy buenas tardes, estamos otro viernes en Brujas sin Escoba. Aquí a las 5 de la tarde con un día horroroso de lluvia. Estamos en el estudio, la bruja Judith. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y estamos con unos invitados muy interesantes. Muy interesantes. Lo siento, es que siempre digo. estamos aquí con nuestros invitados que son Diego Cuña y Maitane Sarralde, quienes llevan el programa La Tacho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, ¿no? Aquí, por lo menos bajo techo, a cubierto, eso está bien. Buenísimo. Bueno, como decíamos, está aquí Diego y Maitane, quienes llevan el proyecto La Tacho, lo que viene a ser un proyecto de fotografía, reciclaje y creación, bastante enfocado también a la educación. Y bueno, antes de empezar el programa, la entrevista con ellos para que nos cuenten un poco su proyecto. Y también vamos a darle un repasito un poco a lo que va a ser el programa de África Ruge. Nos vamos a ir con una canción y ya volvemos. Ya volvemos a ver qué nos cuentan de La Tacho. Eso es. Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinhos. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer brancar? Todo azuleiro quer seu rejuntim. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui, patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra aqui quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não. Não ouse me julgar, tente a sorte, fi. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem e o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cai. As crianças daqui tão de HK. Leva num sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Meia-noite. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar. De um golfe, bonitão na praia de Hornet, fim. É tudo isso tem, o apetite vai. Pra bater de front e Babylon cai. As crianças daqui, tão de HK. Leva no sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. E sensa que patrão, eu cresci no mundão. Onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Acostumado com seu trilho do pato, né, ué? Fala o quê? Bueno, seguimos aquí en Brujas sin Escoba, Radio Irola 107.5. Lo que estábamos escuchando recién ha sido una recomendación de Diego, que era Criolo, con su canción Subiru... Dos tíosín. Eso es. No era tan fácil, ¿eh? No era tan fácil. Y bueno, como habíamos dicho, estamos con estos dos chicos, bueno, con esta pareja, quienes nos van a hablar de su proyecto La Tacho. Como hemos dicho, fotografía, reciclaje y creación, Diego y Maitane. Bueno, contarnos un poquito de qué va, cómo nace la idea de La Tacho. Bueno, como Sol ha dicho, reciclaje, fotografía y creación son las palabras que resumen un poco. Ha empezado como un proyecto social, educativo, para hacer un reciclaje de la mirada que había cerca de un barrio de Lisboa, que se llama Cova da Moura, que la gente cree que es un barrio peligroso y tal, pero gustábamos justo enseñar esto, que las personas hablaban esto porque no conocían. Y el proyecto es para que la gente construya una cámara fotográfica con una lata de sardina. Maitane, cuando ha entrado en el proyecto, nos ha dado una buena idea de... Es que usábamos cartulina y ha dicho, mira, podemos poner unos bricks de leche aquí también, que es un poco más duro y estaríamos reciclando también. Así que intentamos reciclar todo. Latas de sardinas, bricks de leche y carretes vacíos que son desechados, que se va a una tienda que revela carretes, la gente paga para este desecho porque es hierro y no sé qué, pero es esto, intentamos reutilizar todo lo que se puede. Lo que hacemos es comer unas cuantas sardinas. Demasiadas a veces. Sí. Bueno, ahí en Portugal había una tienda que la gente va ahí para tomar cañas, beber y comer sardinas. Y pasábamos ahí y el tío decía, mira, en 2 horitas pasa aquí, tenemos unas latas para ti. Y llegaba, estaba un saco de latas aquí, como hay buen pescado. Hacemos en casa, hacemos empanada, hacemos de todo. Días antes de los talleres nos ponemos a omega 3. Y solo utilizáis latas de sardinas, de atún no valen, ¿no? Porque, claro, por el formato, bueno, de la lata... Es el formato. Y antes sí que había... antes había chipis en su tinta, ¿sí? Bueno, ya hemos probado todas las variantes de las latas. Los mejillones gallegos también. Mejillones también hay. Sí, es que es un formato de latas que ahora no nos veis, ¿no? Pero luego ya sacaremos una foto para subir a nuestro Facebook, sí, para que veáis el invento este, que cuando han venido y me han enseñado, yo no había visto nunca. A mí me parece bastante peculiar. Tú solo lo habías... Quedan muy cucas las cámaras. Sí. La verdad. Bueno, la lata de sardina, imaginaros la típica lata de sardina cuadradita, pequeñita, o sea, super pocket, ¿no? Ahí de bolsillo. Y eso convertido en una cámara ahí que tiene dos, ¿cómo se diría? Como perillitas, dos palitos que le salen para girar y rulando, me imagino, el carrete, ¿no? Eso es. Sí. Eso es. Y después en la parte de adelante con un brick de leche, que hacemos un cuadradito chiquitín, hacemos el obturador manual para abrir y cerrar, y así que el tiempo que nosotros consideremos que es necesario, según la luz que haya, pues se abra el agujerito y lo cerramos. Entonces es todo manual. Tiramos del anillito, que también lo reciclamos, el anillito de donde tiras para abrir la lata, lo ponemos en un extremo del obturador y así tiramos de ahí, se abre el agujero, entra la luz y cerramos para terminar de hacer la... Como funcionaría la con la lógica de una cámara estenopeica, ¿no? Eso es. Pero sí, con carrete. Eso es. Eso es. Sí. Y no tiene visor. Una cosa muy curiosa es que no tiene visor. Entonces tienes que enfocar un poco a ciegas. Sí, es intuitivo, sí. Es un poco la magia también, sí, porque no sabe lo que va a salir. Apunta, saca la foto y luego cuando sale muy, los encuadres. Salen encuadramientos que si habría visor no saldrían, porque por la lógica que tenemos no nos haríamos así. Luego salen cosas curiosas. Es interesante, sí. Y luego, bueno, a ver, la idea, sí, ¿habéis visto esta idea, o sea, este formato de esta cámara fotográfica en dónde? O sea, luego, ¿dónde? Bueno, voy a empezar a hablar, así como desde antes. Desde antes, eso. Hacía con cajas de cerillas. Ajá. Y quería, claro, pasar el conocimiento, sobre todo para los niños, acerca de la fotografía y tal. Y estábamos unos amigos hablando, con las cajas. He dado una cámara con las cajas para este amigo que ha dicho, mira, estamos en Portugal, que se come un montón de sardinas, vamos a intentar hacer con la lata. Y he dicho, mira, ya está desarrollado con las cajas, pero vamos a ver lo que hacemos. Y justo cuando he llegado en casa, estaba un poco inquieto así, he dicho, vale, a ver. Y cuando he puesto el carrete, el tamaño de la lata de sardina es perfecto. Y las cajas, claro, tú la haces también, que no hay que ser solo de cerillas, puede ser una que tú haga el formato que quiera para tener el tamaño que quiera. Y la lata, el tamaño correcto, si cae al suelo no se rompe, está aislada de la luz completamente, así que la lata ha sido perfecta para esto. Y luego limpiarla, hay que pintar todo de negro, todo que está de... El principio es la cámara oscura, ajá, que es la cámara cenopeica, más el principio es la cámara oscura, que es donde ha empezado toda la fotografía, toda la pintura y todo. Y todo que está dentro hay que estar pintado de negro. Los taquillos que cogemos, bueno, podría ser con un montón de cosas, pero también queremos que se utilice cosas que se encuentran en casa. Porque es un poco de esto también, para que los niños quieran hacer algo y mira, lo que tengo aquí a mano, los recursos están todos ahí y que se utilice todo. Y cogemos los taquitos de muebles, de madera, para que sea un poco sostenible en este sentido, que no sea nada de plástico y tal. Uh-huh. Y así que hay que pintar todo de negro, hacer un agujero con una aguja que utilizamos de acupuntura porque... Es justo la anchura que se necesita. ¿Para qué? El diámetro, así es una manera de saber el diámetro exacto del agujerito por el que va a entrar la luz. Eso es, porque esto, bueno, es una fórmula óptica de física que se mira contra la luz, hay un agujero muy pequeñito. Sí, muy pequeñito, ya lo veo, ya lo veo. Y claro, las agujas de acupuntura tienen una anchura exacta. Es como explicar un poco, ¿no? La cámara estenopeica es una cámara, o sea, la lógica de la fotografía, ¿no? Y uno ve las cámaras que llevan tanto lente y tal, pero la lógica de la fotografía es simplemente exponer un material, ya sea el papel o los carretes de fotografía, que son sensibles a la luz. Entonces, en el fondo, con un agujero mínimo ya te está pasando esa luz y ya queda plasmada la imagen sin hacer falta... El lente, vamos a decirlo así. Eso, no hay lente y por eso la anchura de la aguja... Judith, está flipando, la magia de la fotografía. Estoy flipando. Confieso que nosotros también, aunque sepamos, aunque sabemos cómo es la técnica, cuando hemos sacado el primer carrete que hemos revelado, he dicho, es verdad, funciona, listo, la aguja por la distancia focal, que es la distancia del agujero hasta el carrete, que son 20 milímetros, hay que ser una aguja de punto 20 milímetros. Esta es una fórmula óptica, la raíz cuadrada de la distancia focal dividido por algo, y hay que ser esta. Y probamos con otros agujeros, que claro, si entra un poco más de luz, se disminuye el tiempo de exposición, pero este es para que el enfoque sea perfecto, sin lentes, sin nada. ¿Y esto que hay aquí, qué es? ¿Papel es aluminio? Papel albal. Papel albal, sí. Y papel de carrocero por el otro lado. El papel de carrocero, que sería lo que está dentro de la cámara, pintamos todo de negro. Ajá. Para que no refleje ningún rayito de luz que pueda entrar. Para que la única luz que entre sea la que se plasma en el carrete. Eso es. En la fotografía. ¿Y los carretes son reciclados también? Hay uno que está lleno, que normalmente los compramos caducados, que son de hace tiempo, y hay otro que está vacío. Entonces unimos uno al otro con una cinta adhesiva, y así cuando, bueno, pues como las cámaras antiguas también, que se iba enrollando en la parte derecha, pues aquí hacemos lo mismo, se va enrollando en el carrete vacío, de manera que ya las fotos que hemos hecho se aíslan ahí de la luz y están como salvadas. Y ahí están guardadas y están a salvo, ¿no? Sí, sí. Para que no entre luz de nuevo y se velen. Entonces los vamos guardando ahí y cuando ya hemos terminado el carrete, lo pasamos todo al carrete lleno. Y ese vacío lo tenemos para usarlo siempre que queramos. Pero sí recicla por eso, porque se va a una tienda, la gente no quiere estos carretes. Y es hierro, es un desecho. y bueno, estamos reutilizando. La verdad es una reutilización, ¿no? Porque reciclar es... Estoy flipando. Destruirlo para hacer otro. Claro, es que igual la gente que no lo ve no es tan fácil de entender, ¿no? Pero el carrete este que decimos vacío que reutilizamos, que la gente no quiere porque es un desecho, es cuando tú llevabas un carrete a revelar, te sacan la película y cuando te lo dan revelado, tú tienes el negativo, ¿no? Y después la cajita esa se la se queda. Tira. Eso es. Pues para tirar todos esos que van acumulando, tienen que pagar a una persona para que los deshaga. Entonces nosotros vamos y nos los dan y nos va de lujo. Pues qué bien. Lo que pasa es que ahora la gente ya utiliza menos ya estas poco, cámaras, sí. Entonces habrá... Fue complicado la primera vez también para encontrar, sí. Claro, ¿no? Porque ya es muy poquito. Sí, la gente aquí no utiliza tanto así. Bueno, en Lisboa un poquito más, no sé por qué, pero existe un poco una nostalgia, ¿no? De los carretes y todo más. Hasta para encontrar los carretes para comprar aquí es un poco más caro y siempre estamos en internet buscando caducados que son un poquito más baratos. Y también porque, no sé, hay carretes que están caducados hace años. Luego cuando se revela esto puede hacer un color un poco más distinto, así que la sorpresa también viene un poco de esto. Joder. Esto sí que es un... No se sabe lo que va a salir en la foto nunca. Sí, a veces ¿listo? Nada, otras veces sí, sí. Y bueno, y toda esta historia, aparte de lo que es el objeto en sí, la cámara fotográfica, tiene detrás todo un proyecto, ¿no? Sociocultural, de trabajo, con no sé si con la infancia solamente o con todo el tipo de colectivos dentro de barrios desfavorecidos o cuál es vuestro proyecto así más concretamente. Aquí ha surgido, claro, en todo lugar que iríamos tendría ese interés de la gente porque esto es algo curioso, pero claro, hemos empezado con los niños, yo particularmente para poder enseñar un poco de la fotografía, que es algo que está perdido, el proceso, ¿no?, de construir alguna cosa, de que tú hay que dar caña para hacer algo, no hay que... Este inmediatismo de que quiere todo rápido es un poco esto también, ¿no? Hay que tener una paciencia. Hay la cuestión de revelado. Sacamos fotos ahora, hay que llevar una tienda revelada. No sale justo ahora, ¿no? No hay pantalla, no hay lo que saber. Y bueno, en Portugal hemos empezado así. Cuando Maitani ha entrado, ha querido traer para aquí... Claro, creo que un poco para enseñar un poco escalería. pero es un poco de esto también, de no solo de rehacer una mirada, ¿no? Pero hay lugares donde no se tiene tanta... La oportunidad no es tan fácil. Esto es un poco de una oportunidad de expresión de esto todo. Y claro, aquí hemos abierto los talleres para la gente interesada, pero también tenemos ganas de hacer en lugares así, ¿no? Como que se puede reciclar un poco. Claro, los barrios que eran considerados peligrosos, hoy en día ya hay mogollón de trabajos para intentar rehacer esta mirada de esto y sería un poco un trabajo que ayudase un poco acerca de esto, ¿no? Empezamos a hacer como una campaña de que llamamos de lata funding, que es que para la gente compre latas y que se pueda financiar talleres, porque esto, claro, revela, digitalizar esto gasta un poco de dinero porque es una técnica que no se utiliza, ha sido sustituida por el digital justo por eso, porque con carretes se saca 30 fotos, hay que revelar estas cositas todas. No hemos hecho en tantos barrios como gustábamos de hacer en Bilbao. Uh-huh. La campaña de Latafundi ha sido un poco para esto, pero ha sido un poco a nuestro rollo, ¿sabe? Como, mira, podíamos hacer un crowdfunding en una plataforma un poco mayor, pero intentamos probar con nuestro ciclo de gente. Bueno, no, todavía no hemos conseguido hacer un taller, vender las tantas latas que se necesitaría para un... ¿Cuántas necesitáis vender? 25. 25 latas. Sí, 25 sí. Latas conseguiríamos hacer un taller para 10 personas, vale. Sin que la gente tenga que pagar. era una manera de poder intentar llevar ese proyecto al objetivo del origen con esa parte un poco social, ¿no? De manera de poder llevar el proyecto a barrios y sitios en los que no tengamos que pedir ni un duro por hacer esto y que sea algo que entre mucha gente y a poquitos se pueda pagar para que haya gente que pueda disfrutar del taller. Vale, ¿y dónde, si alguien quiere comprar una lata, dónde puede hacerlo? Bueno, si busca latafundi.com, es la página que hemos disponibilizado para hablar todo este proceso de financiamiento. Pero también en latacho.com se puede pedir las latas. Bueno, hemos estado en algunas ferias para venderlas. Uh-huh. No tanto con este rollo de latafundi, porque claro, como es para latafundi, es un poco más cara de que las vendemos. Vale. Para poder financiar. Porque, no sé, enseñando, hemos tenido algunas veces que la gente dice un poco así... 20, 30 euros por niño es un poco caro. Vamos a intentar que 5 niños hagan una cámara para que salga un poco más barato, ¿sabes? Y ha sido pensando un poco en este sentido de decir, mira, tampoco creemos que es tan caro así, pero siempre quiere algo siempre más barato. Y, pero esto, tenemos este objetivo. Claro, como ha sido en nuestro rollo, ahora estamos creando una campaña de crowdfunding un poco más grande, que claro... Funciona un poquito mejor. Sí. Sí, al final con difusión, ¿no? Es sí, que es sí. Como todo... Una plataforma de crowdfunding tiene una amplitud mucho más grande. Mucho más grande. Y que también aquí tampoco la gente nos conoce, ¿no? Como para que lleguen estas propuestas de latafunding o así, es mucho más complicado. El rango al que llegas de personas, pues es bastante reducido. Conocidos, entonces, amigos de conocidos. Pues de esas personas, las que te quieran comprar, pues es más limitado. Y los que han comprado justo han sido de Brasil y Portugal. Sí, algunos de Brasil, de Portugal, la mayoría. Que allí la gente conoce un poquito más el proyecto porque surgió allí y bueno, ahí sí que a nivel mediático tuvo un poquito más de fuerza. Uh-huh. Entonces también al conocerlo más gente sí que ha habido un poco una respuesta más positiva. Claro que es curioso, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en un entorno donde puede costar menos, ¿no? Aportar... Sí, eso es curioso, sí. X, incluso la voluntad. Claro. No te lleva la lata, pero... Allí han pagado 4 veces lo que nosotros pagaríamos aquí, ¿no? Por la diferencia de la moneda. Sí. Sí. Pues es bastante, la verdad que es bastante curioso. Sí, y la verdad no sé, estamos hablando de esto y parece también que no tenemos apoyo. La verdad es que tenemos muchos castigones y estamos en contacto con coles, con ISO, que nos están, bueno, hablando para poder concretizar. Nos están empezando a hacer bastantes propuestas y así para llevarlo un poco a un ámbito más educativo. Que encaja, ¿no? Sí, las escuelas tienen presupuestos para hacer una serie de talleres, lo que pasa, claro, que tienes que entrar dentro del año, ¿no? Que esté presupuestado y todo eso. Hemos estado todo este año enseñando, invirtiendo un poco, desarrollando, y claro, ahora tenemos un poco más de respuesta y creemos que... Porque también hay un poco de la cuestión de la luz que ahora se va un poco. Claro, invierno, la luz invierno baja. Bilbao, la verdad luz, es que el primero taller en el Gastigón de Agorta ha sido unos guerreros los niños porque hacía un frío. Y claro, esto también es curioso. No puedes estar con una luva, ¿sabes? Sacando la foto porque si no, no vas con guantes y eso. Y los niños ahí han sacado fotos así buenísimas. Y bueno, hablando un poquito de una cosa un poco más distinta, justo en este taller, la magia es un poco también que no hay una regla. Y lo que sale es una sorpresa siempre. Una niña, lo que hay que hacer es sacar la foto y dar una vuelta completa en el carrete. Y hemos hablado esto para todos. Y una de las niñas daba media vuelta. De 9 añitos. Daba media vuelta y las fotos sí quedaban pegadas. Como sobre una encima de otra. Sobrepuestas. Había, eso es, la porque mitad que se quedaba. Porque cuando se da una vuelta en el carrete, se cambia y está nuevo el carrete y la foto que sale, no hay nada. Y la niña ha pegado las fotos y nos ha enseñado a hacer panorámicas. Y es una técnica que hasta ahora decimos, mira, si quieres hacer una panorámica, dale media vuelta. Sí, esto es un poco... Sí, ahora es como parte... De... ¿Y cómo sí, se pues... llamaba esta niña? Libni. Libni. Libni. Jolín, pues, técnica Libni, ¿no? Sí, o sea, ya tiene que llevar su nombre, sí, sí, eso. Sí, sí, hablo que tengo una obra de arte en casa. La panorámica que ha hecho está ahí colgada en la pared porque realmente es muy bonito. Y... Sí, además en el Puerto Viejo de Algorta, sí, todo un día gris, se ve la escultura y luego todo el mar, sí, sí. La nosotros que tenemos una técnica... Seguro no habríamos pensado y llegado tan rápido a esta conclusión, ¿sabes? Bueno, por casualidad, ¿no? Como pasan las grandes pues, cosas. Ya. Pero eso es lo bonito, ¿no? De irlo eso llevando es. A la práctica, que vas descubriendo sí, cosas sí, y sí, vas aprendiendo cosas. Y que parece de lo que fuese, lo que sería un error, ¿no? Al final es algo dio un guapo resultado. Que vas enseñando a más gente como... Sí, sí. Claro, yo he tenido la posibilidad de ver las fotos que salen, porque luego describiendo estas cámaras suena un poco, ¿no? Como precario, ¿no? El que podría... El resultado. Pero la verdad es que salen fotos, o sea... Fotos de verdad, ¿no? Sí, de verdad. Son fotos a color, no blanco y negro, sino a color. Y nítida la imagen y puedes ver ahí lo que han sacado, ¿no? O sea, salen buenas fotos, muy bonitas, además. Es eso, si la gente está curiosa y va a la página latacho.com, hay unas 300 fotos ahí, no sé, los filtros de Instagram, estas cositas que la gente hoy en día pone después que saca una foto, sale naturalmente porque entra un poquito de luz por un agujerito que hay, y esto quema un poco y no sé. Viene con los filtros integrados. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo hace al azar. Eso, sale... No es manejable, pero te sale con filtros. Pues es muy bonito el proyecto por lo que decís, ¿no? O sea... No es solo dar los cursos a los niños, sino que además hacéis un rescate de lo que es la técnica fotográfica análoga y lo que estaba hablando Diego antes, ¿no? Que es también esa como rescate también del tiempo y del proceso, de enseñarles justo a niños que han nacido justo en la era digital, ¿no? Que todo es súper rápido y que se exige, ¿no? Máximo resultado en el menor tiempo. Y justamente esta técnica es como todo lo contrario. O sea, no sabes lo que estás haciendo, no vas a ver resultados hasta días después, que eso hoy por hoy es impensable. Ya. Justamente te enseña eso, ¿no? Como el tiempo y el como la paciencia también dentro de un trabajo. Sí, nosotros nos suele gustar decir, sobre todo ahora que está un poco más ahí en el ámbito educativo, valores implícitos que tiene porque sí, porque es así, ha sido así toda la vida, que hoy en día, hace falta un poco, ¿no? Que eso es tanto la espera que requiere cualquier proceso, ya sea el tuyo para aprender a hacer la lata, que tú vas a un ritmo y el otro ya ha terminado y tal, y desde cómo lo decoras, que lo haces a tu rollo y como a ti te gusta y no hay reglas, hasta que tienes que esperar 3 segundos para que entre la luz suficiente porque si no, no vas a tener foto. Y que tienes que estar quieto para que se vea luego esa foto. Y que luego además tienes que esperar a que se revele ese carrete para que puedas ver los resultados. Si hay resultados. O sea que se le da más casi una importancia al proceso y a que tú lo construyas y todo que a la foto final, al resultado. Porque ya va a tener un valor implícito esa imagen que salga, ¿no? Mucho mayor que si... pulsas un botón que crea una máquina y sale algo, ¿no? Además tiene la ventaja de lo que es las cámaras antiguas, que yo creo que nos ha cambiado mucho la visión, porque hoy por hoy una cámara de fotos te hace 500 fotos. Sí. Entonces uno ya no piensa tanto en la imagen. Simplemente disparas y de las 500, 5 chulas te saldrán. Sí, sí. Pero estas son 30 imágenes o vamos por sí, ahí. Sí, solemos hacer 36 exposiciones de carrete, ahora estamos probando con 24, pero sí vaya. Pero claro, tienes que pensártelo, porque solo tienes eso. Y ni siquiera sabes si te ha salido bien. Sí, es como una exclusividad, ¿no? A la imagen se le da un valor mucho más potente que lo que le damos. Mira, estoy comiendo arroz y le mandas por WhatsApp una imagen, ¿sabes? Claro. Que la fotografía es como que se ha desvirtuado. Es el valor de la imagen. El valor de la imagen, ¿no? Es otra en... Hoy en día saca una foto, no está bien. Ah, porque estoy así, con una cara tal. ¡Bórrala! Sí. Claro, estas no se borran, esas están. Y estas es difícil de subirlas al Facebook. Y la experiencia, yo que sé, la diferencia, ¿no? Entre los niños con los que habéis trabajado aquí en Guecho, habéis dicho, y igual en Portugal, en el barrio este, que no me acuerdo del nombre exactamente. Cueva de Moura. ¿La Cueva de la Mora? Cueva de Moura, digo yo. La Cueva de la Mora. Cueva de la Mora, sí. La Cueva de la Mora. ¿Qué diferencias sí más importante habéis encontrado con el trabajo entre unos lados y otros? Sí, yo resumo un poco que allí hay muchos niños y pocos recursos. Aquí hay un poco más de recursos y menos niños. Claro, por todo por cuestiones demográficas, poblacionales, pero allí los niños son un poco más dispersos también, aquí son un poco más implicados, así que también nos ha ayudado. Más estructuraditos, ¿no? Sí, es un poco de esto. Allí da una lata y el niño salía corriendo y que tú no conseguía seguirlo, ¿sabes? Y aquí no, están y vamos chicos, un poquito más. Pero sí, básicamente, no sé, aquí también nos ha ayudado a desarrollar más un poco. Hemos cambiado un poco la manera que el taller la manera de hacerlo. Aquí dividimos el grupo para que la mitad haga una cosa y la otra mitad haga otra, y luego se cambia, y luego lo que sabe la otra parte ayuda a lo que no sabe porque está haciendo ahora. ¿Me explico? Es un poco como, es como pegar y cortar uno y el otro pintar y montar, y luego se cambia, y claro, el que ha hecho la primera, el otro ayuda. Un poco por tareas, como si fuesen chocos y así, para que después cooperen entre ellos, ayudarse lo que uno ya sabe hacer, que le ayude al otro, y para que se cree esto de que uno ya sabe hacer y el otro todavía no en esa área, pero sabe en otra, y entonces pues que se enseñen entre ellos un poco. No sea tanto una competición de el primero que quiere acabar para salir a fotografiar un poco de esto, sí. No ha sido solo por la diferencia que hay, pero creo que la estructura que hay un poco más aquí. Sí, lo hemos planteado de manera un poco diferente también. Nos ha ayudado a hacer un poco de esto. Bueno, también a lo largo que vas evolucionando el proyecto, vas trabajando con grupos diferentes, al final refinas, ¿no? Un poco totalmente la estructura del taller, y bueno, luego también sabes, ¿no? En ciertos lugares o países o yo qué sé, pues donde hay más recursos utilizarás, y los niños son más estructurados, utilizarás una serie de metodología, y en otro lugar pues otra serie, ¿no? La verdad es que los niños nos están enseñando casi siempre, ¿sabes? Pensamos que estamos enseñándolos, pero nos enseñan mucho más, ¿sabes? Y bueno, acerca de planteamiento, estamos ahora intentando revelar con café en casa, que es otra cosa que es posible. ¿Cómo? Podemos... Se puede crear una química manual en casa también. Los líquidos que se compra para revelar se puede hacer en casa con café, con vitamina C, con soda, y queremos también poner esta parte del proceso, porque el niño construye su cámara, saca la foto, luego revelar, y el revelado es algo que la imagen empieza a surgir en el papel, ¿sabes? Que es algo que a todos encanta, y los niños, esto, ver que es algo físico, no es virtual, ¿sabes? Y bueno, pero todavía es una prueba, estamos... Bueno, que hemos quemado unos tantos carretes en casa ya por no conseguir, pero es un poco lo que queremos hacer como el próximo paso para que ellos puedan hacer todo. Eso, porque parte de lo que nos gusta de proponer este taller a los chavales es que ellos vean que son capaces de crear por sí mismos cosas con valor, con materiales que aparentemente no son valiosos, sino que son desechos, ¿no? Entonces, bueno, y eso mismo, pues que ellos lo apliquen en sus juegos, ¿no? Que no hace falta tener una Play de la leche, que con una caja de cartón puedo montarme un juego, o sea, más yo es que tengo una imaginación increíble. Y esto del revelado sería que ellos puedan tomar parte de todo el proceso, desde que no hay nada, más que unos materiales, unos desechos, hasta que ellos tienen en la mano una ampliación que ellos han revelado, cómo han visto que ha ido saliendo esa imagen, todo el proceso, ¿no? Hay que tener una estructura más, claro. Claro, y no tenemos un estudio. Pero poco a poco, ¿no? Están en la cabeza. Final, están ahí. Es el principio, ¿no? Y a poner empeño. Estamos muy contentos, la verdad, porque esto, hemos conseguido desarrollar bastante cosas. Haber venido para aquí nos ha ayudado muchísimo en este en este empuje. Dale caña y vamos siguiendo. Al final, para todo esto es como muy estructural, ¿no? O sea, como esta zona aquí hay que estar siempre como estructurando las cosas. Entonces igual también viene bien para eso, ¿no? Para, yo qué sé, para ver que, pues mira, los talleres están así, le vamos a dar un poco más, y al final, ¿no? Tienes un proyecto global más completo. Sí, completo. Donde también la investigación es vuestra, ¿no? Es un proceso personal también sí, vuestro, de poco a poco, desde una idea inicial, a mira dónde estáis ahora sí, y dónde llegaréis, ¿no? Pues también en los niños, porque lo que creo que también en la impronta que se deja en la educación es esa, ¿no? Es el tiempo, ¿no? La espera, la escucha, la enseñanza, o sea, que vosotros enseñáis, pero también recibís, o sea, aprendéis. Y entonces todo eso, ese juego que se introduzca en las aulas y sobre todo cuando eres tan pequeñito, es interesante, porque eso yo creo que también son cositas que te quedan bastante a lo largo de la vida. Cuando antes, bueno, en mi colegio ya no sé si hacíamos macramé. Mi hermana sí, yo ya no, en mi generación no lo sé. Pero luego se ha demostrado que el hacer macramé es bastante, o actividades manuales de ese tipo, es súper bueno para el cerebro, ¿no? Porque desarrollas una parte del cerebro que la tenemos totalmente adormilada. Entonces, estas cosas, al final, estás desarrollando una parte del cerebro, ¿sabes? De la mecánica, que por eso, como, ¿sabes? Hoy en día, la sociedad en la que vivimos, que es todo tan rápido y tan táctil y los dedos ya van solos, sí, es como que de repente regresas a un lugar, ¿sabes? Que sí, desde ahí, ¿sabes? Esa información nunca más se te va a perder. Los artesanos, ¿no? Son cosas que están un poco olvidados y, no sé, personalmente hacer manualidades o cositas más minuciosas, pequeñitas, esto te ayuda un poco a bajar un poco la velocidad y... Y pensamos también que es solo algo manual o así, pero realmente aquí en una clase se podría estudiar óptica, se podría estudiar física, arte. Se puede estudiar arte. O sea que realmente, porque estamos metidos en una caja que pensamos que las cosas son por asignaturas y demás, pero es que cualquier proyecto de este tipo da para de todo, sacar jugo en mil materias, ¿no? Salir un poco a matemática, la calle. Y salir, no estar en un aula, es que es esto. Esto sí, también, ¿no? Valora el entorno, a veces que estamos mirando cosas todo día y que no valoramos, y por sacar una foto o por estar un poco más tranquilo, valora un poco más. Y esta cuestión de la mirada, del reciclaje de la mirada de un barrio, también enseña que los niños valoren sus raíces, sus culturas, cosas que tal vez ellos mismos tengan prejuicios acerca de ti mismo, ¿no? De, sí, de dónde has nacido, ¿no? Esto, ¿no? Como que tengan ganas de enseñar las cosas que hacen parte de ellos también, ¿no? Es un poco esto, ¿sabes? Que a veces que es tan cotidiano que pensamos que no tiene valor. Y, ¿sabes? El valor nuestro estar ahí, ¿no? En nuestro entorno. Nosotros somos nuestro entorno, ¿no? Pasa un poquito por ahí también. Sí, pararte a poner el objetivo, ¿no? La visión en algún punto. Eso porque es. Normalmente pasas y no te das cuenta ni enfocas ahí. Y de repente llega un momento que dices, ¿por qué? Porque tienes un instrumento, que en este caso es una cámara. Dices, anda, sí, ¿sabes? Y te paras un segundo, un instante. Tienes la mirada más activa. Y que el mundo de la fotografía, el arte, ¿no? En sí de la fotografía, también rescatarlo un poco, ¿no? Porque yo creo que hay una visión fotográfica de las cosas que se está perdiendo, ¿no? Por toda también. Por estamos todo, en la generación de la imagen, ¿no? Es imagen. Desde ahora que despertamos, ¿qué hacemos? Estamos viendo imágenes. Estamos mirando imágenes siempre, ¿no? Sea en el móvil, en la tele, en los anuncios, en la parada de bus. Sí, pero ¿qué hay detrás de esas imágenes? Eso es lo que decías tú, ¿no? Porque al final, si el taller continuara, ¿no? Si imagínate, tienes un grupo y estás un año con ese grupo trabajando acerca de lo que fotografían, por qué, qué hay detrás de cada imagen, la selección, ¿no? ¿Qué hace cada niño? También. De esas cosas, o cada niña, que dicen, ¿dónde pone el foco cada uno? Eso es curioso. O sea, hacer un análisis detrás de todo lo que pasa, ¿no? Al final. ¿Por qué? Sí, era curioso, por ejemplo, en Cova da Moura, en el primer barrio que se hizo, está en Portugal, en la periferia, la mayoría de las fotos eran coches. Todos los niños hacían fotos a los coches. Es verdad, eso es verdad. Sí. Y bueno, hemos hecho uno que era de niños órfanos de SIDA en Lisboa. Hostia. Y así ha sido como un aprendizaje, ¿no? Ahí muy fuerte, ¿no? Sí. He visto niños que teóricamente no tenían oportunidades y nada, y estaban ahí súper implicados. Y sí, era una casa de acogida y era una familia que tenían que enseñar Pues eso, ahí más ha que sido... nosotros fuimos a enseñar cómo construir una lata, pero nos enseñaron ellos. Sí, ahí ha sido más visto este rollo de los grupos, de cómo que ellos se cooperaban, y ha sido una gozada, sí, ¿verdad? Sí. Joder, fue potente. Y bueno, también un poco para que los niños... me han preguntado una vez... si queríamos que los niños fueran fotógrafos con este proyecto. Y no es mucho esto, ¿no? Es para que vean que hay otro camino también, ¿no? Como la realidad que ellos tienen. A veces no da oportunidad de pensar, ¿sabes? Puedo ser un fotógrafo, puedo ser lo que sea, ¿sabes? Tengo que ser un trabajador, tengo que ganar dinero o tener una vida muy muy así, no sé. Y esto es un poco... para que creen, ¿no?, un poco su mundo. Y lo que decías antes, ¿no?, sobre el... Se ha emocionado yo. No, sí, sí. De que también a partir de la precariedad, de que son todos elementos encontrados en casa, o sea, es súper barato de construir, bueno, el carrete quizás ya un poco más, o sea, la película, pero para construir la cámara en sí es poco dinero, o sea, que de la precariedad misma también puedes sacar cosas, no hace falta siempre tener un gran presupuesto, sino que de poco... con creatividad se pueden construir cosas, que hoy por hoy también es otra cosa que tenemos muy dormida, ¿no? Siempre necesitamos presupuesto, siempre necesitamos algo para hacer cosas, cuando de repente de muy poco consigues hacer grandes cosas. Eso es. Claro, sí, es despertar un poco, ¿no? Para... Sí. Claro, ofrecer alternativas, ¿no? Y ver que somos capaces, y es que nos dicen que no, y que claro, tienes que ir a comprar, no. Pero que no... que te lo puedes hacer. Es como de la rueda del consumo, ¿no? Salir de eso. Totalmente. Y sobre todo, yo que sé, también me parece interesante lo de eso, dar alternativas, que con muy poco, o sea, con nada, es lo que decías un poco, bueno, todo, ¿no? Pero con nada puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Ahí está el elemento de la imaginación, el elemento de la creatividad, y que tú puedes ser lo que quieras. Es un poco como la historia, ¿no? En una sociedad que igual te ha catalogado, te ha puesto en un lugar determinado donde vas a ser, perdón por la expresión, una rata del sistema. Al final, o sea, no creerte eso, porque también, no por vosotros, pero alguien te ha venido con una lata, una basura, ¿sabes? Que alguien ha tirado, y que de esa basura has hecho algo creativo, bonito, bello y armónico. Hoy en día las informaciones, o sea, están todas que... ahí, ¿no? No sé, tenemos la internet, ¿sabes? Que es algo que la generación de antiguamente, que había que hacer, ir a una biblioteca, era mucho, mucho más difícil, ¿no? Y no sé, es como que el niño, ¿qué puede hacer con una lata de sardinas, sabes? O ¿qué puede hacer con lo que sea? Y va ahí y busca. Claro, hay que buscar cosas que no sean también así, ¿no? Claro, hay que se entretener un poco con otras cosas, claro, pero no sé, que sepan que... sepan cómo utilizar todo lo que está alrededor, a mano, ¿no? Como queremos algo tan lejano, que se puede hacer cositas mucho más... Y que todos tenemos posibilidades y recursos al final, ¿no? Que un recurso no tiene por qué tener una persona con un cierto estatus. Todos tenemos recursos a la mano, cada uno los que tiene, y con eso... El mayor recurso yo creo que es la creatividad y la imaginación. Que genera no una cartera muy abultada, ni los objetos que puedas comprar, sino con imaginación puedes conseguir muchas cosas también. Sí, sobre todo dar un medio, ¿no? Una herramienta, porque igual cuando se hace música, o sea, instrumentos de música, instrumentos, ¿no? Al final, también se pueden... a través de ese instrumento vas a crear algo, es como darte, ¿no? Vas a fabricártelo y luego te voy a la herramienta para que tú desde ahí desarrolles lo que quieras. Claro. Como juego igual despiertas a alguien el ser fotógrafo, pero bueno, tampoco. Pero bueno, claro, eso ya es. Es que ya es otra historia, pero bueno, por lo menos, oye, un acceso, un algo, sí, ¿no? Darte una herramienta para que te sientas mejor, yo qué sé. Y lleves a tu ama algo a casa, ¿no? Y digas, mira lo que he hecho. Oye, si os parece bien, escuchamos una canción y seguimos con... Claro. Vale, nos parece estupendo. ¿Qué vas a ponernos? Pues voy a seguir con Criollo, que me he quedado ahí. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Así que vamos a seguir investigando. Sí, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahí una canción de él que es Ainda a Tempo. Bien. Yo a descubrir porque no lo he escuchado y ojalá que esté bien. Muy bien, sí, el tío hace una mezcla guapa. Muy bien, pues ahora volvemos con Brujas sin Escapar. Você quer saber então? Vou te falar porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando é de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se vê da pessoa errada não conta. Amizade é importante, mas o amor escancara tanto. E o que te faz feliz também provoca dor. A cadência do surdo no coro que se forjou. E aliás, cá pra nós, até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. E as pessoas se olham e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam. Uso a desculpa de que nem Cristo agradou. Falou, cê vai querer mesmo se comparar com o Senhor? As pessoas não são más, mano. Elas só estão perdidas. Ainda tem. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Exemplo não, sou tô longe de ser cidadão comum com vontade de vencer. Rap, rap, que energia é essa? Um dom, um karma, uma dívida, uma prece. Infelizmente tem alguns que desmerecem. Há tanta coisa na cabeça, sai fora, me esquece. Sem saúde, sem paz, o nosso povo padece. No Grajaú, só no frio de Dador, esperando a lotação pra ir pro evento de rap. Lembrei de alguém que não tá mais entre a gente. A dona morte vem, carrega os mano na maior pressa. Uma estrela mais no céu, o rimador volta na terra. Deus sabe sempre o que tá fazendo. Mesmo sabendo disso, eu sofro, vai vendo. Quem tem noção das coisas sente o peso da maldade. A cobrança é maior, inteligência atrai vaidade. Quem se deixou levar, fraquejou, essa é a verdade. Aprenda com os erros, não se sinta um covarde. Na praia, Jesus me carregou no colo. Eu vi um par de pegadas, não entendi o óbvio. Que o fardo não é maior do que eu posso carregar. Se a vida é um jogo, então vamos ganhar. As pessoas não são más, mano. Elas só estão perdidas. Ainda tem. E eu não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Tanta gente atrapalha com o poder da mente. A maldade paralisa o mecanismo do sistema. É sugar sua alma vivo. Seu sangue, seu suor são só detalhe nisso. Chuva ácida será bem pior que o lançamento de um míssil entre o céu e o inferno. No Grajaú me localizo, flutuando na hipocrisia do lodo e do fascismo. Pronto pra rimar um doido crioulo mestiço. Eu não sou preto, eu não sou branco. Eu sou do rap, eu sou bem isso. Quem perdeu a noção por luxúria tá perdido. Quem perdeu a razão por dinheiro, eu nem te digo. Saúde, microfone é a fórmula que preciso. Porque se o rap tá comigo, eu não me sinto excluído. As pessoas não são más, mano. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa tá coisa na cabeça, amor. Tá coisa na cabeça, mano. Não quero ver As pessoas não são mais, triste assim, não. Elas só estão perdidas, que a minha música. Vamos resgatar, velho. Te leva amor. Ainda há tempo, meu, ainda há tempo. Não quero ver. Não quero acreditar que o amor que a gente tem no coração da gente vai ser menor. Que a minha música possa. Que a nossa vaidade, que a nossa arrogância, meu. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Bueno, ahí estábamos escuchando otra canción de Criolo. Como decíamos, estamos bueno aquí en Brujas sin Escoba, Radio Irola 107.5, que se me va la olla, y estamos en este programa hoy con Diego Cuña y Maitane Zarralde, de Proyecto Latacho, Y bueno, fotografía, reciclaje y creación. Ya hemos estado hablando ya una horita ahí, que nos han estado contando este programa. Se acaba de hacer presente aquí, ha materializado otra bruja. Es que es lo que no tiene tener, o sea, lo que tiene no tener escoba. Eso es, ¿no? Como no tenemos escoba, no hay que venir andando. Y hay que venir andando. Ir a la esta encuesta y claro. Y cuesta. Cuesta. Y pues nada. Lluvia un poco más. Un poco más. Bueno, nos estaban contando aquí sobre el proyecto Latacho, pues, no sé, muchas cosas no hemos podido escuchar. Yo la verdad es que quería preguntar, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Como decíais que este proyecto ha empezado en Portugal, ¿hace cuánto que empieza este proyecto? Ha sido octubre de 2013. ¿En 2013? Esto hace 2 añitos y poco que estamos desarrollando. Vale, o sea, es un proyecto bastante reciente, ¿no es que llevéis...? Bastante, sí. Ainda todavía tenemos mucho que desarrollar, que aprender con los niños y... Bueno, que estamos diciendo niños y también hacemos con adultos. ¿Sí? Claro, claro. O sea, pero bueno, todos somos un poco niños, ¿no? Adultos no, hablamos que tenemos niños mayores también que se interesan. Y también estamos pensando en hacer con tercera edad, que creemos que puede ser interesante, y justo como que los valores implícitos que hemos estado hablando serían contrarios, ¿no? Que es gente que ya ha vivido el carrete, que ya sabe cómo funciona, que están acostumbrados a estarse quietos sin pestañear cuando les hacen una foto, o sea que claro, sería un poco ver la otra cara de la moneda. También puede ser interesante. Sí, incluso niños con mayores también estaría interesante para que uno... Sí, en realidad, si no son talleres que nos pide un grupo concreto que trabaja con un público determinado, sí que nos gusta mezclar, porque uh-huh. Al final creemos que no hay que categorizar por edad, por que al final cuanta más quiera diversidad haya, más enriquecimiento puede haber, así que... Hay que recordar que este proyecto, si queréis colaborar o ver más trabajos, tienen una página, latacho.com, donde podéis ahí echar un ojo a lo que es el colectivo, a quiénes sois, los proyectos que vais llevando. En y Facebook todo eso. También, si busca Latacho, estamos ahí. ¿También estáis en Facebook? Sí, eso. Sí. Este proyecto en Portugal tenía otro nombre. Eso, Proyecto Latiña, que Latiña. Es como Latacita. La latita. Eso es. O también Latiña, quiere decir allí había. Ah, eso es. Es que el nombre allí es La Tiña, es como allí había, porque la tiña significa la es allí y tiña es había. Había, tenía. Tenía, sí. El nombre allí es, tenía más poética, sí, ¿no? Sí. Intentamos, claro, estamos en Euskadi y aquí es Latacho. Claro, pero puede ser que... Un poco le dimos mucha vuelta, al nombre. Sí, hemos pensado proyecto de lata, algo así, con un poco de rollo de delatar alguna cosa, uh-huh. No de, en plan de... No, plan no soplón, chungo, sino... Pero... no como un soplón, pero... De enseñar. Yeah. Pues bueno. Pues nada, muchísimas gracias por estar nada, aquí con nosotras. Y que bueno, que a ver si conseguís que os financien pues a través del latafunding o bueno, ya con el crowdfunding, y consigáis dar talleres en muchos sitios y aprender y poder llevar a cabo vuestras investigaciones y así. Con el café, a ver si lo del revelado. Podéis venir dentro de poco tiempo a contarnos que ya habéis estado con la clave. Hemos cortado eso, lo que estabais contando antes, que estabais empezando a revelar en casa con café y con... Sí. ¿Cómo es lo del café? Yo, o sea, un chiquitito, solo... Bueno, lo que se necesita es algo ácido. Pero es para revelar el carrete. Eso es. Bueno, saldrá todo blanco-negro o un poco sepia por el color de café. Bueno, se puede hacer con café, con zumo de limón, con cerveza, con vino... Con el bar completo, vamos. También. Todo lo que encuentres en un bar te sirve. Con hierba, en fin, lo que tenga algo poco sensible y ácido es lo que se necesita para limpiar el carrete y ajá, se quedan las imágenes que están allí. Qué loco. Sí, no sé, si busca lo que la peña está haciendo, flipas, porque necesita, al mismo tiempo tenemos... todo y no necesita de nada. Es esto. Que es que a mí la fotografía, o sea, lo he visto, de hecho he construido cámaras estenopeicas, he trabajado con fotografía, me sigue pareciendo una cosa mágica. Sí. Todo el proceso fotográfico del papel, la fotosensible, todas estas cosas, para mí es magia. Ajá. Es la luz. Es que es un poco. Es la luz, magia, bueno, ¿no? Magia. La luz. La luz. Sí. Sí. La luz y la sombra. También. Es verdad. Claro oscuro, es el básico. Y bueno, muchas gracias. Ha sido un placer poder hablar de esto todo aquí. Una horita que pensamos que no íbamos a dar, pero si esto se pasa súper rápido. Que es lo que os decía, se pasa muy rápido. De hecho, se hace poco. Se hace poco, porque realmente es bastante interesante como para profundizar e investigar en vuestras cosas. Pero bueno, estáis invitados para cuando queráis. Eso, y ni siquiera, porque ni siquiera hemos fijoneado en vuestras vidas personales, que también. Que eso también os gusta mucho. Podríamos haberlo hecho. De hecho, el momento místico no lo has hecho. Es que me faltaba aquí la colega. Pero bueno, ¿lo preguntas tú o lo pregunto yo? ¿Qué horóscopo sois? Toro, ascendente, Sagitario, Luna y Acuario. Ah, mira, está la Luna, qué interesante. Joder. Muy buena. Sí, ahí en Brasil somos. Es que sí, es Brasil. Sabemos todo un poco. Entonces sí. Era Toro con ascendente en Sagitario, has dicho. Eso. Y la Luna en Acuario. Jodidísimo. Sagitario, Acuario, guau, wow, complicado eso, un ¿eh? Un poco. Sí, sí, sí. Tierra con fuego. Bueno, pero aquí complejo. Se te aplacan las cosas con la calidad. Tauro. ¿Y tú? Yo Libra. ¿Libra y ascendente? Sagitario también. Sí, creo que sí. Ah, Libra, sí. Vale. Sí, últimamente estoy investigando yo sobre los Libra. Sí. Sí. Es un poquito de equilibrio, pero no te creas que tanto, ¿eh? Eso es una cosa que se dice, pero la verdad que yo los Libra que conozco, equilibrio no tienen. Claro, porque están en su sombra. Es que claro. La báscula a veces que pesa para un lado o para otro. Muchas decisiones, ¿no? A la hora. Todo el tiempo. Sí, muy complejo, ¿no? Esa es la toma de decisiones. Pero siempre hago una broma que. El secretario general de ONU hay que ser un libriano porque son los pacifistas por naturaleza. Que tiene que ser libre, Libra. Tendría que ser. Son los pacifistas, ¿no? Porque sí, miran todas las alternativas, ¿no? Hasta elegir cuál es, cuál si es la pelea que tienen que hacer. Y aunque esté errado va a convencer que no. Si tienen capacidad de seducción, dicen, ¿no? Los Libra también. Bastante. ¿Qué vas a decir? Estoy en Bilbao. Que lo había cantado en Portugal. Bueno, es que estamos entrando en la vida personal. Sí, pero es que tenemos que cortar porque tenemos que llamar a la Ichi, que es su cumpleaños y que. Pero no la vamos a llamar por su cumpleaños. No la vamos a llamar por su cumpleaños, pero nos tiene que comentar lo del África Ruge, que está por ahí. Que está, aquí que está ahí rugiendo ya. África ya. Pero bueno, que estáis invitadas a invitado. A venir cuando queráis, a profundizar un poco más en lo que es la vida personal de este proyecto. Hablar de proyectos personales. Hablar de proyectos personales y bueno, y de qué seducción, y de lo qué que mundos venís y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos en un futuro con vosotros. Yo tengo una pregunta, a lo mejor ha salido antes. ¿Tenéis estudio por aquí en Bilbo y eso? Nuestra casita. En vuestra casita, sí. Vale, por curiosidad era, ¿eh? Antes de que os vayáis, pues para pillar un poco de algo. Los talleres es donde la gente quiera. Nos dice dónde vamos, dónde estamos más a gusto, vamos ahí y hacemos vamos, talleres. Vamos, donde nos llaman. Vale. Sí, bueno, entonces íbamos a ir hablando... Muchas gracias, muchachos. Nada, íbamos a ir hablando de lo que es el África Ruge. Sí. Judith nos iba... Gracias por el soporte. Judith os iba a comentar unas cosillas sobre el programa de África Ruge. Bueno, estamos en el África Ruge número 7, que va a tener lugar el puente que viene. O sea, empieza el viernes y termina el martes de la semana siguiente. Y nada, hay un montón de talleres y eventos programados para esa fecha. Iba a contároslos todos, pero es que no me funciona bien el internet. Entonces, pues bueno, vamos a ver si hablamos con una de las organizadoras y nos lo explica así un poquito por lo alto. Muy bien, vamos a escuchar una canción para ir entrando en ambiente, ¿no? Bueno. Con el África Ruge. Vamos a escuchar una canción de Fela Kuti. Uh-huh. y ya volvemos para hablar ahí con Ichi, que nos cuente al detalle lo, todo lo que nos trae el África Ruge de esta ocasión. Son muchas cosas, muchas cosas. Bueno, como decíamos, estamos en Brujas sin Escoba, en Radio Irola, y vamos a entrevistar ahora, tenemos aquí una conexión telefónica con una de las organizadoras del África Ruge, para que nos cuente un poco de qué va el programa de este año. Ichi, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ahí te escuchamos, qué guay. Hola Ichi, soy Judith Sorionak. Hola. Eso, además. Estabas ahí un momento griego en vez de africano, pero bueno. Sí. Bueno, todavía no hemos empezado, pero sí, ahí estamos preparándolo también. Bueno, pues es que ricasco por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es el momento griego, Ichi? Hola, Ichi, soy Vero. ¿Cuál es ese momento griego? Que puede nada, darte que es mi cumpleaños hoy, nos vamos a disfrazar de dioses del Olimpo y tal, y estamos aquí preparando la musaca y todo eso por ahí. ¡Ah, qué bueno! Muy original. Bueno, Ichi, pues cuéntanos un poquito, ya es la séptima edición del África Ruge, sí. ¿Y qué nos vamos a encontrar este año? Pues, a ver, eso, es el séptimo año y cada año, pues... pues incluimos más actividades y intentamos coger nuevos terrenos y eso. Entonces, bueno, pues este año ya vamos como a lo súper grande, ¿no? Y bueno, pues tenemos, por un lado, un montón de actividades desde el viernes 4 de diciembre hasta el martes 8. Cogemos todo el puente este de diciembre y os cuento un poquito una a una, ¿sí? O... Venga, si no te viene mal. Vale, mira, pues el viernes empezamos con unos talleres abiertos en el Centro Cívico de San Francisco, que serán a las 6 de la tarde, hacemos un pase para niños, y a las 7 y media hacemos un pase para adultos. Y esos son talleres abiertos dentro de, creo que se llama el programa este de Cultur Gabonak, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, que este año están colaborando un poquillo también con el África Ruge. Y sí, porque decir que todos estos años es un festival autogestionado, no contamos con subvenciones ni nada y bueno, también pensamos que es un poquillo la magia que tiene el festival, ¿no? Entonces, bueno, sí que este viernes, bueno, eso, vamos a hacer un taller de danza abierto, vamos a hacer un poquito repaso así de los cursos que va a haber durante el fin de semana. Vamos a tocar un poquito de técnica koni, un poquito de la danza tradicional de Guinea. Bueno, vamos a intentar recrear un poquito de África ahí en el Centro Cívico de San Fran, ¿no? Y eso, luego el sábado a las 7:30 hay un concierto de Afrofusion con el grupo Dambacana de Iruña, en la ribera del mercado de la ribera, en el bar este que dan conciertos ahí abajo, a las 7:30, es de entrada libre también. El domingo tenemos la noche potente, que es África Ruge Gawa, y ahí la hacemos en Icateneo, como el año pasado también, que fue un éxito total. Y bueno, tenemos 5 grupos confirmados, hay reggae, hay percusión, hay cora con canto, está el grupo de Baifal, también vendrá, creo que lo he dicho todo más o menos, y hip hop, o sea, serán Folique, Milcon, los Bamba Fep, Vibor Black y Sokole. Y luego habrá un grupo sorpresa que será un poco ya más y un poquito para que participe todo el mundo. También habrá una zona de comida africana que el año pasado no tuvimos y nos fuimos con un montón de hambre todos para casa, entonces hemos dicho que este año teníamos que poner una esquinita y un choco de comida africana y artesanía y así para vender y tal. Y toda esa supernoche, bueno, ponemos un precio de 5 euros que va destinado a los artistas que tomen parte de esa noche. El lunes, también esto es una novedad de este año, hacemos el África Ruge Chiqui en Sarean de la Plaza Corazón de María. Bueno, pues pensamos ahí a las 5 de la tarde hacer unas actividades para los niños y así. Y bueno, será un poquito construcción de máscaras, habrá un poquito de teatro, ancherquichos, así. Y eso, y luego después en el mismo sitio en Sarean, la asociación de Aotsak, va a preparar una charla que yo creo que, bueno, creemos que va a estar súper interesante porque van a plantear así un poquito el tema de la tradición y modernidad, ¿no? Cómo lo viven ellos, son pues gente, bueno, es un poco gente de varios sitios, ¿no? Pero muchos de ellos sí que vienen de Senegal y así, y entonces, pues, ¿no? Se han criado allí, es un momento ahora de cambio súper rápido en todo, ¿no? Han venido a Europa, bueno, pues cómo todo eso está influyendo aquí, allí. Y eso, ¿no? Y un poquito contraponer la tradición y la modernidad y cómo lo están viviendo ahora mismo ellos, ¿no? Que están ahí en un punto de inflexión así muy potente y así. Y luego el martes, este lo hemos cambiado un poquito de horario, o sea que si veis el programa que está en otro momento, está a las 12 de... a la 1:30, perdón, de mediodía, va a haber una muestra de danza basada en proverbios africanos. Oh. En punto de fuga. Uh-huh. ¿A qué hora era? ¿A la 1:30? A 1:30, lo hemos pasado a la mañana porque pensamos que igual la gente se iba a la tarde también y entonces queríamos que un poquito estuviera toda la gente que viene para el fin de semana que podría estar ahí como público participando. Y eso será, pues es un encuentro de danza y proverbio, habrá pisco labis, se servirá también vino, cervecitas y por parte del punto de fuga, que es un local que está en la calle Cortes, 2931, ahí donde hay varios locales así de gente súper activa haciendo un montón de cosas muy chulas también, ¿no? Y eso, y luego pues por otro lado sigo con el rollo. Sí, sigue, sigue. Vale, y por el otro lado están los talleres. Que para nosotros también siempre es un poquillo el punto fuerte, ¿no? Así nos da la oportunidad de traer a gente que le seguimos la pista de hace tiempo y bueno, ¿no? Y suele venir un montón de gente a los talleres. Este año no le hemos dado tanta importancia a la danza tradicional que ha sido durante los 6 años anteriores un poquito lo que ofrecíamos dentro del África Ruge, y este año son los cursos de técnica Oconi, impartido por Aida Colmenero y Alessandra Sotén. Es una técnica surgida en Senegal de la mano de Germaine Oconi y bueno, es una técnica de danza contemporánea súper buena para el cuerpo, super, es el trabajo de la columna vertebral, darle flexibilidad, darle movimiento, y se hace a través de pues un poco el imaginario africano de la jirafa, el león, la serpiente. Bueno, vas visualizando un poquito como esos animales y a través de la caminada los interpretas, ¿no?, en cierta manera. Eso es la de técnica Coni, y luego, bueno, pues estará también Alessandra Sotén, que viene de Londres, aunque ella es de origen, creo que de Congo, bueno, no, ahora mismo no lo tengo muy claro. Y ella vendrá con Afro Tufela, que se suele llamar también danza afrobeat o baile afrobeat, solo que es un toque especial que le da a ella, que es una apasionada de Fela Kuti, ¿no?, que es el padre del afrobeat. Y eso, y estarán ellas dos dando cursos sábado y domingo en Arrobia Esquena, que está en Ocharcuaga, en esa rosa. Y eso será durante el sábado y domingo. También habrá talleres de yembe con Kasim Sanogo y John Andoni, a la mañana y tarde, en particular del Norte 3, aquí en Bilbao. Y el lunes, un poquito más relajado, pues hemos planteado un taller de creación, de elementos de creación escénica a partir de los proverbios, con Almudena Cubierto, también en punto de fuga. Eso, posteriormente a eso, pues es como la muestra de los proverbios. Y esto es un poco todo lo que el sarao que hemos preparado. Buen sarao, que no es poco, sarao. No es poco, es que es solo esto. Estaba diciendo y digo, jolín. Te escuchas decirlo y dices, qué estrés. Y me faltaba la salida para acabar, sí, pero bueno, con muchas ganas, también el equipo que estamos organizando cada vez vamos creciendo más y pues eso pues también revierte, ¿no?, en que podamos llegar a más cosas. Luego tenemos otro equipo también que ya vamos a África Ruge Laguna, que nos ayudan a estar un poquito más mejor en todo, ¿no?, porque no solo las ganas, sino luego es también llegar y que, bueno, que todo el mundo, que todo empiece cuando tiene que empezar, acabe y que todo esté bien, ¿no? Y eso lo organizamos pues como desde el corazón, ¿no?, con muchas ganas y con mucho respeto por la cultura africana, que es un poco la que nos está influenciando desde hace unos años y que nos da tanto, la verdad. Y nada, preguntarte un poquito ya para finalizar, bueno, yo que ¿cómo surge la idea? No, ¿cómo te surge a ti la idea de empezar con los África Ruges? Pues la verdad que empezó un poco porque coincidía con mi cumple y con el de otros dos que estamos en el mismo grupo. Siempre guarda luego esta fecha. Y era un poquito pues también pues dentro de la escena de Bilbao había varios grupos de percusión africana, pero no teníamos mucho contacto unos con otros. Y eso que Bilbao es muy pequeño, ¿no? Y no había tampoco espacios donde dar los conciertos. No había como, no, la gente no sabía muy bien batucada, percusión africana, que era, o sea, había ahí como un poco desconocimiento de eso y bueno, pues eso, pues nos juntamos un poquillo y siempre nos ha gustado, pues que, bueno, y cuando empezaron, o sea, la idea que tenía era de que fuera un festival local, ¿no?, de la gente de aquí, como mucho, de Navarra o de, no sé, así, ¿no?, de Guipúzcoa o Áraba, que tomara parte. Entonces era un poquito como un festival pues para compartir, ¿no?, lo que estábamos haciendo la gente aquí en Bilbao, que estábamos un poco desconectadas. Y eso, y así empezó. ¿Y tu acercamiento a la cultura africana? Jo, pues eso, mira, fue, no me acuerdo ni quién, o sea, no me acuerdo el grupo de amigas que fuimos, y íbamos a Frobasca, una asociación que estaba hace muchos años en Bailén, y allí nos enseñaban el dombolo de Congo, o sea, nos enseñaban la música moderna. Y un día vinieron unas mujeres de Guinea, ahí con sus culos enormes y todo, y nos bailaron danza tradicional. Y hubo un grupo que nos quedamos como, ay, por favor, yo quiero hacer eso. Y ya ahí, pues poco a poco fuimos investigando un poquito más, pero sí que hace 13 años no había nada de lo que es percusión tradicional, no había nada aquí en Bilbao. Fuimos a Huesca a un curso una vez al año, tipo así, ¿no? Pero tardó mucho hasta que empezó a llegar gente que daba clases aquí. La primera, me acuerdo, a Isa Coné de Burkina, empezamos en Cucucha y tenía un montón de éxito esas clases. Hacíamos los miércoles a la mañana, pero jo, nos juntábamos un montón de chicas. Y ahí poquito a poco, pues eso, fueron llegando artistas africanos a quedarse a vivir por aquí y así. Y ya poquito a poco ahí, pero bueno. No, los principios no era fácil, ¿eh? no había mucha historia, no había ni cerca, vaya, o sea, había un grupo en Pamplona que fueron muy famosos en su momento, que fue el primer grupo así de percu potente del norte, los Tubabu, pero no había mucho, era difícil buscar, no había internet ni todo esto que hay ahora también, claro. Claro, ahora se facilita bastante, ¿no? Sí. ¿Y cómo las personas nos podemos enterar de todas? Porque claro, hay tantas cosas, ¿no?, que realizar, que es difícil concretarlas, ¿no? ¿Cómo nos podemos enterar? Bueno, como no se nos puede dar todo bien, las tecnologías se nos dan un poquito mal. Pero bueno, sabemos que es un poco lo que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues tenemos un Facebook, tenemos una página, que hasta hace poco la teníamos un perfil, pero de repente el Facebook nos lo ha eliminado, nos ha dicho que no era un nombre dentro de la política, justo hace una semana o dos. Ese por ser africano. Jo, digo, pues mira, fue un poquito con lo de los atentados, fue al día siguiente, fíjate, no sabemos, estamos, o sea, ahí como... Vamos, totalmente. Y entonces hemos tenido que volver a hacer la página. O sea, lo hemos hecho como página pública. Y bueno, pues si pones en el Facebook, África con K, Ruge, estamos ahí, puedes dar a me gusta y así. Luego como evento está también África Ruge 7. Y luego tenemos un blog que es africarugeblog.com y cualquier duda a africaruge@gmail.com. A la que bien te ha quedado. África siempre con K. África siempre con K. Volvemos a recordar un poco las fechas. ¿Cuándo empezaba? ¿Cuándo...? Empezamos el viernes 4 de diciembre y estamos hasta el 8 de diciembre, todo el puente de diciembre. Un puente africano. Eso, pues sí. Y mi cumpleaños también lo celebro en el África Ruge. Quien no se vaya de puente. Cantamos el Sorionac. Ah, muy bien. Quien no se vaya de puente, pues nada, ya sabe que puede hacer un viaje en la tierra a África durante 5 días y, bueno, y alguna noche que otra. Y sí, pues de la mano del África Ruge. Sí. Y el ambiente que se hace es un ambiente muy bonito, ¿eh? O sea, siempre todo el mundo está súper contento. También pues la comunidad de artistas de africanos que viven en Bilbao, pues, lo agradecen un montón, porque no hay un festival realmente potente de música y cultura africana en Bilbao. Este es el único que hay así. Entonces, es súper buen momento para encontrar y conocer un montón de gente nueva y, bueno, los conciertos son súper animados. Los locales también, pues, este año el Icateneo, La Ribera, otros años también hemos hecho en El Almacén, en Calian, pues la verdad que la gente también ha colaborado, ha sido súper maja con el festival, que también es lo que nos ha ayudado un poquito a seguir creciendo y así. Y siempre muy buena onda, la verdad. Pues sí. Pues sí, la verdad que sí, yo he estado en algunos África Ruge y la verdad que el ambiente es estupendo y que la verdad que se anima bastante gente que no sale, o sea que los cursos, los talleres y luego los conciertos y así va bastante gentecita y la verdad que es agradable para la gente que organizáis que ver la respuesta, ¿no?, del público. Y nada, y gracias a ti, Ichi, es que tenemos que ir acabando, gracias a ti, Ichi, por haberte robado esta media horita de tu cumple. Que lo disfrutes mucho con la familia, que es que ricasco por impulsar este proyecto y tirarlo para adelante, que así que yo creo que estás haciendo muchísimo por lo que es el baile y la cultura africana dentro de Bilbao, y que sigas con este año, pues que sigas con ese entusiasmo y tires para adelante de mucha gente si puedes, y si no, pues quédate para ti. Es que ricasco a vosotros por darnos ahí esta ventanita para publicitarlo también un poco, que nos hubiera gustado estar ahí, pero al final no hemos podido esto, pero gracias de todas formas ahí por darnos ahí el espacio este de contarlo, ¿no? Un poquillo, y que pueda llegar a más gente. Eso es, pues es que ricasco. Ti, muchas gracias. Sorionak. Sí. Sorionak. Eso es, Sorionak. Qué ricasco. Y sigue disfrutando de tu cumple. Agur. Agur. Agur. Pues muy bien, ahí estuvimos con Ichi, muy interesante, ¿no? Se viene este año el África Ruge con un mogollón de actividades. La verdad que siempre, que todos los años son millones de actividades. Ya. Como que no te da tiempo, al final se solapan las unas con las otras, sales ahí de un curso sudando como una cerda y luego tienes que ir a otro sitio. Pero la verdad que es animado, ¿eh? Yo creo que la gente que nunca haya estado en el África Ruge, que es que se anima a participar en los talleres, porque los de danza de este año son una barbaridad. La verdad que es un privilegio que puedan acercarse estas dos personas. Una viene desde África, Aida, y la otra chica viene desde Londres, pero que son unas máquinas del baile. Entonces, pues bueno, para conocer la técnica, por ejemplo, de danza Germena Cogni, que está bien, y luego de percusión, que no tengo tanta idea, pero creo que la gente que viene también es buenísima. Pero para acercarse a la cultura africana sí que está muy bien este festival. Para música, para escuchar también cosas diferentes, ¿no? Sí, para aprender también. O sea, con la gente que... los talleres son bastante buenos. O sea, que realmente... y los conciertos también. Y los conciertos también. Sí, el componente también de integración, ¿no? O sea, porque sí que es cierto que siempre está esa separación, ¿no? Entre África, cuando tocan, son ellos los que están tocando, ¿no? Y el hacerlo en colaboración con gente de aquí, pues o quieras o no, ¿no? Empieza a generar esos lazos que son tan difíciles de hacerlo de forma personal y de a pie de calle. Y ir conociendo también esa cultura, yo creo que va generando como comunidad, pero además interés también en esta otra gente. No mirarlo como el otro, sino de repente ir conociendo también quiénes son y de su cultura y de dónde vienen. Y cuidado con el nombre que ponemos en Facebook. Vaya que nos lo quiten. Nosotros somos Brujas sin Escoba. Brujas sin Escoba, pero somos página, claro, no. A la gente le ha pasado eso, es por lo del perfil. Sí, sí. Es porque se hacen personas. Se hacen personas. Y la tacho no sé yo. Yo sí tendrán página perfil. Andarse al loro, que andarse al loro, que te cierran la página y te quedas sin contactos, ¿eh? Que yo he escuchado de mucha gente, muchos proyectos que les ha pasado. Por abrirse como persona, como si fueran personas, se dan cuenta los de Facebook que no eres persona y te lo cierran. Pero de un día para otro y sin decirte nada. Te quedas sin contacto, sin vida en las redes. Terrible. Y luego lo tienes que superar con un año de terapia o algo así. Al terapeuta y todo, no, eso es terrible. Terrible, he visto vidas destruidas por eso. Mogollón. Mogollón. El Facebook es un virus. Bueno, ya que estamos en este momento, en este diálogo, pues me da mucha pena, pero hay que decir que ya se nos ha acabado el tiempo y nos tenemos que ir. Ay, sí, una cosita ya que termino, para cerrar, que esta noche a las 8:30 hay un concierto en Lica Ateneo, organizado por Esquina Femenina, que tocan La Basu y... Sila. Sila. 8:30, gratuito. En el Ateneo, sí. ¿Vale? Que dentro de unas jornadas que han organizado, que ayer hubo un debate sobre la música y las mujeres, y hoy va a hacer un cierre con estos conciertos. Sí, sí. También en la Culture, creo que a las 8:30 hay otro concierto de Hello Boys o algo de eso. No, una banda sorpresa. Muy claro. Una banda sorpresa. Y creo que también es a las 8, aunque tampoco lo tengo muy claro. Esto es buena información. Bueno, información de primera mano. Sí. Pero bueno, como el Icateneo y la Cultura Echea, que está en San Francisco, ¿no? Está en Bilby, están muy cerquita, os podéis llegar tanto a los dos sitios, ¿no? Y así cotilláis un poquito de uno y un poquito de otro. Eso es. O sea, que si llegáis a la Cultura y no hay nada, pues ya podéis ir a la Icateneo, no pasa nada. Y si tampoco hay nada, pues yo que sé, un bañito en la ría con el buen tiempo y esa cosa. Claro, cosas, aprovechar, ¿no? De este tiempo maravilloso que tenemos en Bilbao. A disfrutar de la luna llena en Géminis, gracias. Bueno, nos despedimos entonces, ya sabes que yo soy de despedidas largas. Y bueno, ya está, me despido. Adiós. Se acaba el programa. Un beso para todos, nos escuchamos el próximo viernes. Adiós. Un besito. Agur. Agur.